de confesar. Después de andar por lo profundo, ¿quién lo podría imaginar? Nadie es quien dice en este mundo. ¿Y quién elige delatar? ¿Y quién va con rumbo a su rumbo? Al final todo es siempre igual. Siempre es lo mismo, pero hoy soy el sol y mi poder está en iluminar mi senda. Soy lo que me conduje a ser. Y solo solo me atormenta, tarde o temprano iba a pasar. Y más vale que no haya nadie aquí viendo que estoy iluminando solo lo que me oscurecía. Solo me atormenta, tarde o temprano iba a pasar. Y más vale que no haya nadie aquí viendo que estoy iluminando solo lo que me oscurecía.